FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. Victorio Paulón nació en Ercilla, en la provincia de Santa Fe, el 25 de octubre de 1947, sindicalista y político. La conciencia de defensa de los derechos humanos es evolutiva intergeneracional. Cada 3, 4, 5 años se incorpora una nueva generación levantando las mismas banderas. Entonces yo lo que veo hacia adelante es que cada vez que se suma que hay un salto cualitativo etario, se multiplica. Y creo que definitivamente en Argentina no va a haber discusión sobre el genocidio como no lo hay en el mundo respecto al nazismo, al fascismo. Creo que definitivamente la democracia está atada a un piso muy fuerte de respeto a los derechos humanos y que eso va a dar en algún momento como resultado una democracia cualitativamente superior, más participativa, más popular. Siempre hay que analizar el presente y compararlo con 5 años atrás, 10 años atrás. Hay cosas que parecían impensables y que hoy están naturalizadas. Victorio Paulón pasó a la inmortalidad el 5 de mayo del 2022. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Escuchamos en Huellas del Presente, 5 de mayo de 2022, la partida del referente político sindical de derechos humanos, Victorio Paulón. Es una fecha que ha quedado en nuestros corazones. Victorio Paulón es sinónimo de lucha, coherencia y lucidez. En el paro de mañana su espíritu estará con todos nosotros, como en todas las luchas del campo nacional y popular. Victorio Paulón presente, ahora y siempre. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para ¿por qué paramos? Mañana se realiza un paro nacional. Hablamos con el secretario general adjunto de la CTA de las y los trabajadores, Daniel Tano Catalano. Además, sobre el paro de mañana tendremos las palabras del secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, el secretario general de CIPREPA, Agustín Lecky, el secretario general de ATEN, CETERA Neuquén, Marcelo Gualiardo, y la secretaria general de UTELPA, CETERA La Pampa, Rosana Gugliara. Se realizó la Conferencia Global de Libertad de Expresión organizada por UNESCO. Conversamos con la coordinadora para América Latina de la Alianza Global en Medios de Comunicación y Género, la licenciada en Ciencias de la Comunicación, la periodista Sandra Chaer. El domingo pasado, 5 de mayo, partió el ex jugador y ex técnico de la selección nacional, César Luis Menotti. Conversamos con el periodista y cuentista Alejandro Apo. Un día antes, el 4 de mayo, el sábado, nos dejaba el músico, el baterista y cantor Javier Martínez. Un letrista y compositor que sembró con su arte nuestra patria. Recordamos en este programa a estos dos grandes de nuestra cultura popular. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Rodolfo Carlos Durante Villa tenía 35 años. Había nacido el 11 de mayo de 1940 en Capital Federal. En 1976 fue secuestrado el 7 de mayo y asesinado un día después en la provincia de Buenos Aires, el 8 de mayo de 1976. Ese mismo día, Héctor Hugo Fernández Baños estaba en el barrio de Villa Urquiza tenía 31 años, había nacido el 13 de agosto de 1944. Eran docentes. Fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Rodolfo Carlos Durante Villa y a Héctor Hugo Fernández Baños, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, por la memoria, la verdad y la justicia. De la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Aquí en nuestra provincia estamos siendo parte de la convocatoria tanto de la CTA como de la CGT y obviamente en el marco de CETERA para el próximo 9 de mayo. Marcelo Gualiardo, secretario de ATEN, CETERA Neuquén. Tanto de la CTA como de la CGT y obviamente en el marco de CETERA para el próximo 9 de mayo, en la que obviamente lo que queremos plantear es hacer visible los reclamos que tenemos como trabajadoras y trabajadores contra los efectos que tienen las medidas económicas que aplica el gobierno nacional, las consecuencias que puede dejarnos de aprobarse en el Senado la ley bases y el paquete fiscal que incluye, entre otras cosas, la reinstalación del impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias, ahora llamado de otro modo, pero que igualmente sigue siendo una expropiación de una parte del salario que ganamos los trabajadores y las trabajadoras. Así que con esas consignas también, por el financiamiento educativo, por el FONID, por lo que significa la importancia de que el Estado Nacional siga siendo corresponsable de la inversión educativa en la Argentina, es que vamos a convocar y estamos convocando junto a otras organizaciones para el próximo 9, para que, bueno, que se haga visible este reclamo. Para que se haga visible nuestro reclamo ante la ausencia del Estado en los temas nacionales, así lo expresaba el secretario general de ATEN, CETERA Neuquén, Marcelo Gualiardo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. ¿Cómo nació No Pibe? Y No Pibe nació porque una vez vino un tipo, amigo mío, que se había comprado un coche nuevo en ese momento. Entonces yo estaba en Palermo, en la casa de otro amigo común, y apareció este: che, vengan a ver el auto que me compré. Entonces bajamos del departamento, fuimos a la calle y estaba el superauto nuevo ahí y todo. Entonces voy a dar una vuelta por Palermo y qué sé yo. Y entonces en un momento dijo: ahora me voy a levantar las minas que antes no me daban bola. ¿Viste? Javier Martínez, el Canto Maestro. Tener un auto, ni relojes de medio millón, cuatro empleos bien pagados, ser un astro de televisión. Paro Nacional Docente por financiamiento para la educación pública, por el pago del FONIT, por nuestras jubilaciones, contra la ley ómnibus, contra el DNU, contra el ajuste y los despidos, contra los tarifazos, en defensa de nuestros derechos, en defensa de la soberanía nacional. Jueves 9 de mayo, CETERA, CTA de los trabajadores, paro nacional docente. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de CETERA. Es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, con especialización en Género y Derecho, es presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y directora del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos, que es dictado por la asociación. También integra la red de personas expertas de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y es coordinadora para América Latina de la Alianza Global en Medios de Comunicación y Género. Estamos comunicados con Sandra Chaer. Hola Sandra, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación con Canto Maestro del programa de Cetera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejo? Bien, bien. Bueno, asombrado por la información que brindaste a la Coalición por una Comunicación Democrática de tu participación en Chile, organizado por UNESCO en un encuentro a la libertad de expresión. Contanos qué pasó, que nos va a asombrar o los va a asombrar y las va a asombrar a los oyentes. Sí, es un encuentro que hace UNESCO, que en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Expresión, el 3 de mayo todos los años, este año se hizo en Santiago de Chile, porque se conmemoraba que hace 30 años el primer encuentro había sido ahí, en 1994, porque justamente, bueno, Chile estaba saliendo de una dictadura muy difícil, entonces cuando se decide desde Naciones Unidas que va a haber un día de conmemoración de la libertad de expresión, el primer evento se hace ahí. Entonces, por esa razón, volvió a Chile. El evento es súper interesante, siempre se hace una actualización de temas de comunicación, etcétera, y en el primero o segundo día del evento empieza a circular una declaración firmada por varios estados, protectoria en relación con libertad de expresión. Es una instancia muy formal, ¿no? Que, digamos, es habitual que los gobiernos la firmen. Lo que no es habitual es que la firme un gobierno que está vulnerando la libertad de expresión de múltiples maneras. Entonces, lo que hicimos algunas de las personas que estábamos ahí fue generar un documento justamente repudiando o manifestando el estupor que sentíamos frente a esta, que Argentina haya firmado esta declaración, y lo hicimos circular, digamos, lo hicimos llegar a UNESCO, lo hicimos llegar ante distintas instancias. No se trata de un documento de UNESCO, la declaración firmada por Argentina, sino de un documento que firman los países y que de parte de Argentina firmó Cancillería. Y vos que estuviste ahí, y seguramente por lo que estás comentando, hubo muchos países, deben estar asombrados muchísimos representantes de los países con lo que está pasando en Argentina. Mira, Alejo, era una situación que nunca me había pasado en toda mi vida, nos daban el pésame, pero en serio, claro. O sea, con mucho afecto. Pero sí, sí. Además, bueno, conocía, cada quien conoce a gente que viene viendo de otros ámbitos. En mi caso, yo hice varias actividades con el Colegio de Periodistas de Chile y con la Red de Periodistas Feministas de ese país, pero esto es por mi trabajo en comunicación y género, pero más allá de eso, cualquier persona con la que te encontrabas de otro país te manifestaba el pesar de lo que estábamos viviendo, eso en una línea, si querés, o en una dimensión más emocional. Y después en todas las mesas en las que participó gente de Argentina, la pregunta era obligada, era obvia, por mi ley y por, digamos, cómo estaba siendo afectada la libertad de expresión en Argentina, qué estaba pasando, etcétera. Las preguntas tenían que ver todas con ese tema y nos pedían en las exposiciones, en lo posible, que hiciéramos referencia a la cuestión. Tu reflexión sobre lo que está sucediendo en el gobierno de Javier Milei desde el 10 de diciembre hasta hoy, con los dos temas que manejas, comunicación y género. Mira, yo enfatizaría los mismos puntos que mencionamos en la carta, que es una carta que aprovecho para decirte que las firmas son múltiples. Firma Cintia Ottaviano, actual presidenta de la Organización Iberoamericana de Ombudsman, Martín Becerra, que es investigador en políticas de comunicación, Silvia Bacher, que se especializa en AMI. O sea, firman, somos como 10 o 12 personas que éramos parte de la delegación que estábamos ahí. Señalamos varias cuestiones, desde la posibilidad de privatización de los medios públicos, la violencia hacia periodistas en las coberturas, los ataques digitales, todo el troleo digital focalizado principalmente en mujeres, pero no solamente, la dispensa en la que está la agencia Telam, el despido de los directores de Radio Nacional. Bueno, todo lo que sabemos, que la lista es inagotable, ¿no? Más algunas cuestiones como, si crees que son transversales a todo, pero que también afectan, que es la limitación de la protesta o las subas de las tarifas de servicios públicos, que obviamente afectan a quienes trabajamos en comunicación. O sea, hay múltiples dimensiones. A mí lo que me llama particularmente la atención es que no tengamos un posicionamiento más fuerte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría Regional de Libertad de Expresión frente a todo lo que está pasando. Muy bueno el informe que has dado y seguiremos en contacto porque también el paro del 9 de mayo tiene que ver con la defensa de la comunicación como derecho humano, contra los despidos, por la libertad de expresión. Así que te agradezco mucho por esta comunicación. Te mando un abrazo grande. Gracias a vos, Alejo, por la difusión. Un abrazo. Un abrazo. Sandra Chaer es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, con especialización en Género y Derecho, es presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y directora del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos, que es dictado por la Asociación. También integra la red de personas expertas de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y es coordinadora para América Latina de la Alianza Global en Medios de Comunicación y Género. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los trabajadores y trabajadoras de la Argentina paramos, va a ser un paro general de todas las actividades que se va a sentir muy fuerte en todo el país. Y desde Cipreva, Agustín Lecky, secretario general de Cipreva. Y desde Cipreva y la FATPREN, con una pelea que estamos dando en los medios públicos contra el intento de cierre de Telam del gobierno de Javier Milei, contra el intento de privatización de Radio Nacional y la televisión pública, que es una de las empresas que pretenden privatizar con esta ley bases, también contra la reforma laboral, contra la pérdida de poder adquisitivo y por el salario de los trabajadores y trabajadoras de prensa y de toda la clase trabajadora. Así que en unidad, junto a la CGT, junto a las CTAs y a todos los gremios que vienen luchando, como lo hacen los sindicatos de CETERA, por la educación pública, en el caso nuestro por el derecho a la información y la comunicación. Este jueves 9 tenemos una nueva oportunidad muy importante para pelear y para expresar el rechazo al proyecto que encarna Javier Milei, que es el proyecto de las grandes corporaciones y el capital financiero. Un abrazo enorme. En defensa de los medios públicos, Radio Nacional, Telam, la televisión pública, Encuentro, Pacapaca, Deporte B, defendiendo no solo fuentes de trabajo, sino nuestra identidad cultural. Agustín Lecky, del Cipreva. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos comunicados con Daniel Eltano Catalano, secretario general de ATE Capital y secretario general adjunto de la CTA. Bueno, Daniel, un nuevo paro, un paro nacional el 9 de mayo, este jueves. Bueno, es una continuidad y ¿por qué es este paro también? Bueno, es un paro que cuando arrancó a delinearse no teníamos la ley base en curso. Ahora se agrega a nivel de crisis política, social y cultural, hubo una ley base que nos está poniendo a la sociedad en un lugar de mucha vulnerabilidad social. Si es un paro que es urgente por la pérdida de puestos de trabajo, es un paro que es urgente por el nivel de aumento de los servicios públicos, por el aumento de transporte, por el uso indebido de un protocolo totalmente ilegal que pone en riesgo la posibilidad constitucional de movilizarnos. Así que bueno, es un paro que se va a hacer sentir, que va a ser fuertísimo, que va a ser contundente y que, bueno, por supuesto, nuestra central va a ser el protagonista. El primero de mayo, gran movilización en las calles y, bueno, como te decía, la continuidad, pero ¿cómo está hoy la situación? Mira, nosotros tenemos 13.000 despidos confirmados y en este momento hay nuevos despidos en el sector nuclear y en Acumar, que pone en evidencia el avance del lenguaje del Estado. La ley base para nosotros es sumamente importante porque en aprobarse le daría superpoderes al presidente para que en el curso de este año pueda también modificar la relación contractual de la gente de planta permanente, y por eso estamos con medidas de fuerza y de acciones directas en los organismos del mes de diciembre, con resultados que realmente son complejos porque el Estado está paralizado. Salió un informe donde se puede ver que el 60% de la administración pública todavía sigue sin funcionarios, y eso habla de un presidente que genera que el Estado esté inmovilizado, sin políticas públicas, para después poder justificar el despliegue de los trabajadores. Por último, Daniel, la importancia, ¿no?, de que las tres centrales estén unidas desde el 24 de enero en todas estas jornadas, ¿no? Es algo que nuestro pueblo necesita con suma urgencia, que esta unidad se siga pudiendo materializar y que la podamos poner en evidencia, y que esa unidad además vaya articulada con las organizaciones sociales y con los espacios políticos, porque hoy no podemos prescindir de nadie, así que habrá que ir profundizando este marco de acuerdos. Daniel El Tano Catalano, secretario general de ATE Capital y secretario general adjunto de la CTA. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo a ustedes, hasta luego. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. De nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social. Donde existe una necesidad, nace un derecho. Palabras maestras. Palabras maestras. Nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. María Eva Duarte de Perón. María Eva Duarte de Perón. María Eva Duarte de Perón. Palabras maestras. Palabras maestras. No recordarla. 7 de mayo de 1919, con una vida tan intensa como rápida, pero le bastaron 33 años para quedar en nuestra historia. Para algunos desmemoriados que la ven como una simple primera dama, ella fue una militante importante sindical. El 3 de agosto de 1943 fue una de las fundadoras y primera presidenta de la Asociación Radial Argentina, ARA, primer sindicato de las y los trabajadores de radio. Luego su relación con el general Perón y todo lo que se conoce sobre su obra. Mañana ella también estará con todos nosotros, acompañando ese clamor: la patria no se vende. María Eva Duarte de Perón, eternamente Evita. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.

se le excita el corazón. Es el tango que regresa con su estampa de varón, con su luna, su misterio y perfume de balbón. Vuelve el tango como brisa. Vuelve el tango otra vez. Todo el barrio, toda la calle, en esa voz de nuestra monarquía tanguera. Tito Reyes. Vuelve el tango con Pichuco, con Piazzolla, con Cadícamo, Arolas y los duendes de Cobián. Vuelve el tango, ha regresado del exilio, se instaló en un conventillo de donde nunca se irá. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino. Desde la Asamblea de Villurquiza invitamos a que el sábado 11 vengan a ver la proyección de la película Ellos Fueron, Ellos Son, del colectivo Silbando Bembas. Es en el Club Saber, Serena 2727, para reflexionar acerca de lo que sucedió en la experiencia de lucha de los trabajadores de Villa Constitución, la represión por parte del Estado, y para pensar cómo sigue sucediendo al día de hoy, porque a Sindar sigue ajustando y despidiendo, y por ejemplo también en este momento se están haciendo juicios por crímenes de lesa humanidad sufridos por los trabajadores y el pueblo de Villa Constitución. Quedan todos y todas invitados. ¿Cómo conociste a esta gente que realiza el documental? Son compañeros que filman distintos conflictos obreros. Hace tiempo una compañía de la Asamblea formó parte de ese grupo y vimos que presentaron la película, algunos compañeros la vieron y surgió la idea de proyectarla en el barrio. Repetile a la audiencia dónde se da, cómo es el título del documental. Es en el sábado 11 en Club Saber, Serena 2727, es acá. La película se llama Ellos Fueron, Ellos Son, Su Golpe, Nuestra Lucha. Muchas gracias. Ellos Fueron, Ellos Son, Su Golpe, Nuestra Lucha. Un documental del grupo Silbando Bembas que narra la lucha, la represión en Asíndar en los años de la última dictadura cívico-militar. El villazo, así se llamó lo de Villa Constitución, que justamente recordamos la partida de ese gran luchador Victorio Paulón. Es una lucha que sirve para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el país y precisamente hoy en Asíndar, con los masivos despidos. Se va a dar esta película este sábado 11 de mayo en el Club Saber, Serena 2727, Parque Chas, Capital Federal. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Llegó la hora de ver nuestra realidad. Es el momento de hacer, de hacer. Esta es la tierra que yo quiero ver nacer como un baluarte de América. La tierra tiene que ser de quien la va a labrar, de quien la riegue más con su propio sudor. Lo otro se acabó. Es la hora de luchar. Alma y vida. Gustavo Moreto, es la hora. Ya los caídos los guardo en mi corazón. Ellos tenían razón, razón. Es nuestro pueblo quien ya ve surgir la luz como un camino a seguir en paz. La tierra tiene que ser de quien la va a labrar, de quien la riegue más con su propio sudor. mayo paramos porque la clase trabajadora en la Argentina le dice basta a este modelo de ajuste que nos deja sin financiamiento para la educación pública, porque exigimos el pago de FONIR que por ley nos corresponde, defendemos nuestras jubilaciones, le decimos no a la ley base, no al DNU. No queremos más despidos de trabajadores y trabajadoras. Basta de ajuste. Rosana Ugliara, secretaria general de UTELPA, Cetera La Pampa. No es posible que el tarifazo y el aumento de combustibles golpee de lleno a la clase trabajadora. Defendemos nuestros derechos, defendemos la soberanía nacional. Este 9 paramos absolutamente convencidas y convencidos que la lucha es en unidad. La lucha es con las y los trabajadores de todo el país en absoluta unidad. Así debe ser, en defensa de los intereses nacionales y populares de nuestra patria. Eran las palabras de Rosana Gugliara, secretaria general de UTELPA, Cetera La Pampa. Llegó la hora de ver nuestra realidad. Es el momento de hacer, de hacer. Esta es la tierra que yo quiero ver nacer como un baluarte de América. Y a los caídos los guardo en mi corazón. Ellos tenían razón, razón. Es nuestro pueblo quien ya ve surgir la luz como un camino a seguir. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tenemos el placer, el gusto, como siempre, de conversar con el querido Alejo Apo, periodista deportivo, cuentista, relator de fútbol. Y bueno, en un momento siempre hemos hablado con él, con vos. Bueno, ayer tuvimos la noticia de la partida de César Luis Menotti. Quería preguntarte, con tu experiencia, con tu saber sobre este hermoso deporte, ¿qué significó para el fútbol argentino César Luis Menotti? Y es el responsable, Alejo, del resurgimiento del fútbol argentino. Vos no te olvides que en la década del 50 jugábamos con Inglaterra y quedó la leyenda del León de Wembley, de Ruggiero. Pero la gente no sabe, mucha gente no sabe, yo tengo la obligación como comentarista de fútbol de saberlo. Ese partido, que fue extraordinario como actuó Ruggiero, Argentina perdió 2-1 con Inglaterra, porque antes había un gran complejo con el fútbol europeo, y Menotti lo que hizo fue igualar. Más allá que conozco su actitud con ustedes, que los recibió, que les pidió que le dieran la bandera cuando dirigía Independiente y eso, pero en cuanto al fútbol, es una persona que puso al fútbol argentino para competir y por eso ganó el campeonato del mundo con los jugadores y por eso queda en la historia como uno de los grandes entrenadores. Alejo, en este deporte, salvando honrosas excepciones y que no tiene... Lo que te voy a comentar no tiene por qué calificar a un director técnico, exjugador, o a un jugador, o a los jugadores, por su belleza en el juego, por su talento. Pero fue uno de los pocos también que tuvo, digamos, una coherencia ideológica, ¿no?, en su pensamiento, que es muy difícil encontrar a veces en los deportes. Eso también fue, querido Alejo, su valor, es decir, el vínculo con la belleza, lo que proponía como docente a los equipos que dirigió, pero también lo encerró en un lugar donde él creía que el fútbol era a partir de sus ideas y no a partir de los jugadores, las características de los jugadores que tiene. Le pasa a Bielsa, también, que tiene otra idea del fútbol, pero le pasa igual, porque él cree que primero tiene que hacer lo que ya decidió, por ejemplo, en el caso de Bielsa, atacar siempre. Y en fútbol no siempre tenés que atacar, a veces tenés que contragolpear, en fin. Pero siempre es muy valioso porque Menotti dejó un equipo que está entre los mejores que vi de todos los tiempos, que fue el Huracán del 73. Ese Huracán de Houseman, Brindisi, Abayay, Babington y La Rosa, con Russo, con Basile, ese equipo marcó un tiempo. Yo, si tengo que decirte, la gente de Huracán siempre se queja, porque yo nombro a dos equipos de los que yo vi cuando era pibe, antes de empezar a trabajar. Y son, porque yo voy a cumplir ahora 50 años de profesión, y ahora en agosto. Ahora vos pensás, Alejo, el Huracán de él, de Menotti, y el San Lorenzo de los Matadores, el de Tim, fueron los mejores. San Lorenzo un poco antes, 68. Era extraordinario ese equipo. Entonces la gente de Huracán me hace broma y me dice, justo tiene que nombrar a San Lorenzo. Bueno, pero vale, el Huracán de él está, si vos me decís de los que vos viste, ¿dónde lo ponés? Y me parece que si analizo todo, vuelvo atrás, leo cosas, me acuerdo de lo que vi, creo que lo pongo como el equipo más grande que vi. Mirá, porque fue impresionante. Tenía esa idea del vínculo con la belleza, la habilidad de Houseman, lo de Brindisi, que fue un gran jugador y además un gran definidor, Abayay, Babington, La Rosa, que fue siempre un jugador que tenía la inteligencia al servicio del equipo. No, fue un equipo dirigido magistralmente por Menotti. Y bueno, dejó eso, vivió 85 años y se fue. En los últimos tiempos me había enterado que que estaba muy mal de anemia severa tenía, y eso lo terminó sacando de la vida. Alejo, gracias como siempre, y para finalizar, una frase que quieras definir al flaco, como se le dice, el flaco, a César Luis Menotti. Y yo lo pondría en el lugar del sabio, porque fue una persona que cambió el rumbo del fútbol argentino, haciéndolo resurgir de aquellos complejos que teníamos con los europeos, los entrenó con todo y lo puso a la par. Eso es un cambio fundamental, más allá del valor que tenían los equipos que dirigió, que en muchos casos son equipos, como el te conté, del Huracán del 73 bien arriba. Las dos palabras serían un sabio, como todos los sabios en algún momento quedó atrapado en su propia sabiduría, pero un hombre que cambió el rumbo del fútbol argentino. Tiene cuatro acciones en fútbol: defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Y dentro de ese movimiento hay tres razones del juego, que se llama espacio, tiempo y engaño. Todo lo demás está ligado a esta definición. Alejo, muchas gracias como siempre, te mando un abrazo enorme. Yo también a ustedes, un abrazo grande y seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha, un beso, Dios gracias. Dios mío. Te mando un abrazo, Alejo. Gracias, chao. Chao. Alejo Apo, periodista deportivo, cuentista, relator de fútbol. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. paro nacional docente, por financiamiento para la educación pública, por el pago del FONIT, por nuestras jubilaciones, contra la ley Ómnibus, contra el DNU, contra el ajuste y los despidos, contra los tarifazos, en defensa de nuestros derechos, en defensa de la soberanía nacional. Jueves 9 de mayo, CETERA CTA de los Trabajadores, paro nacional docente. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. José Antonio Ocavalda. José Antonio Ocavalda nace en San Antonio Areco el 15 de abril de 1887. Ingresa en la Escuela Naval Militar y se gradúa como Guardia Marina en 1907. Su vocación por el estudio forja una personalidad brillante, con capacidad para desarrollar propuestas en ingeniería, electricidad, hidráulica, oceanografía, tácticas y operaciones navales, navegación, derecho, astronomía, etc. Pero su mayor preocupación se centra en los estudios económicos, tomando una posición decididamente proteccionista a favor de nuestro desarrollo industrial. En 1931, Ocavalda presenta su solicitud de retiro, abandonando la Armada y concentrándose en la investigación económica. En 1934, funda la Escuela de Estudios Argentinos, lanzando la revista Servir. Allí aparecen los primeros artículos escritos por Raúl Escalabrini Ortiz. Deja alrededor de 40 libros publicados. Muere el 9 de mayo de 1939. Canto Maestro recuerda a José Antonio Ocavalda, un protector de nuestra industria, un armador de nuestra independencia. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Una manera de recordar a todos los luchadores de nuestra patria en esta sección de los malditos, un ejemplo de José Ocavalda. Una historia apasionante, 40 libros, ningún plagio. José Antonio Ocavalda. Canto Maestro, el programa de CETERA. El día 9 de mayo, todos los trabajadores y las trabajadoras de toda la Argentina vamos a estar haciendo un paro general histórico en repudio a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y todos sus secuaces. Ha quedado claro que este gobierno vino a beneficiar al poder económico concentrado, a las grandes corporaciones, que tienen un alineamiento geopolítico claro y que pretende saquear los resortes estratégicos de nuestra nación, de nuestro país, resortes estratégicos que son necesarios para el desarrollo de nuestra soberanía y de nuestra economía nacional. Y en el camino está desarrollando una política de ajuste brutal, de transferencia de recursos extraordinarios de los trabajadores, de los jubilados y de todos los sectores de la sociedad al poder económico. Y por lo tanto este 9 de mayo vamos a decirle al gobierno que pare la mano, porque no vamos a permitir que estabilicen un modelo económico con el 75% de pobreza, porque ya estamos viviendo una situación de crisis humanitaria, porque los trabajadores y las trabajadoras más pobres de la economía popular y de las barriadas más humildes ya estamos en una situación crítica en toda la Argentina. Este 9 de mayo vamos a demostrar a los trabajadores y las trabajadoras que estamos a la altura de las circunstancias en defensa de todo el pueblo argentino. Las palabras de Alejandro Gramajo, de la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ante el saqueo que impone el gobierno de La Libertad Avanza. Mañana, paro nacional en defensa de los trabajadores, en defensa de los recursos de nuestra patria. Canto maestro, el programa de Cetera. Y nos vamos mateando sueños con este inmenso artista de nuestra patria. Mi sueño es una Argentina armónica, linda, segura. El barrio, cuando yo caminaba por el barrio cuando era pibe y veía que la gente sacaba la silla al umbral y se sentaban en la vereda. Hola, vecino, ¿cómo le va? Venga, le cebo un mate, ¿cómo no? Quiero una Argentina armónica, quiero una Argentina, ese es mi sueño. Quiero que todos tengan laburo, esperanza. Mateando sueños. Invito a mi mateada de sueños a todos los que buscan la paz y la armonía entre los argentinos, al espíritu de don José Hernández, que dijo: los hermanos se han unido porque es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, lo devoran los de afuera. Lo dije con J, en gaucho, como están en Martín Fierro. También invito a los generales de la patria, Belgrano, San Martín, Perón. También invito a los poetas que soñaron una Argentina grande y poderosa, a Marechal, a Dan Buenos Aires, a Macedonio Fernández. Invito a todos en general los que quieren a la patria. Hola, soy Manal Javier Martínez. De ahora en adelante y para siempre, Manal en primer término, porque eso es cronológico. Te mando un gran abrazo, peronista. Mateando sueños. Que ese abrazo nos ayude a todos, a los generales convocados, San Martín, Belgrano, Perón, a los poetas José Hernández, Marechal, Macedonio Fernández, a todas las personas de nuestra patria, que mañana estaremos ahí mateando para que no nos devoren los de afuera. Hasta siempre, Manal Javier Martínez. Canto Maestro. Emisión 857. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera